Adiós, madre mía, échame la bendición. Perdón por esta agonía que causé a tu corazón. Dobla rodillas por mí, rezale a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que escogí. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel a luchar por no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. 8 de la madrugada entré y le rompen la puerta a la vieja con un orden de arresto. A gente que es más caro con rifle y chaleco puesto. Señor, entregue a su hijo, prefiere verlo muerto. Mi madre confundida estaba en llanto. De misericordia en medio del quebranto. Yo nunca había visto a mami llorar, pero aún así no paraba de rezar. Al verla así, mano levanté, no lo pensé y de una me entregué. Yo le gritaba, madre, perdóname, esto no se lo merece usted. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel a luchar tu no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Yo tenía un mal presentimiento de que algo mal iba a salir. Y antes de salir de casa a mi viejita le pedí doblar rodillas por mí. Rezale a Dios por mí, que tenga misericordia por la vida que escogí. Salgo entregado, puesto pa' la vuelta. Si dame este palo, me toca el 50. La cara tapada, me enganché la 40. Por si algo sale mal, le vacío el de 30. Viviendo divareo, una movida rara. Llámate en contacto porque no nos da la cara. También una patrulla y si viene y nos para. Mi libertad no tiene precio, dispara. Bam, bam, bam, suena. De palo, de donde venimos nadie nos daba la mano. La cara tapada, no me encapuchamos. Con piernas de arriba que nunca me atrasonaba. Mi coro no es chivato, no lo sabes, no hacemos trato. En la calle tengo un contrato, siempre real y nunca sapo, nunca sapo. Me reconoce tu chivato, que con los puedes y su trato. Por mi cabeza hay un contrato. No son reales, estos son sapos, estos son sapos. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. En el barrio donde vivo me vinieron a buscar. Mamá, habla con el juez que me dé la libertad. En el patio de la cárcel a luchar con no ha llovido. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido.